Alguien tiene una canción de despertador sí. que le gusta bastante y con esa arranca el día. No sé, hay muchas posibilidades. Sí, hay momentos en donde uno, hay temporadas donde uno escucha una canción una y otra vez. A mí me pasó, por ejemplo, ahorita que Rauw Alejandro lanzó su disco. Pasaporte es una canción que he escuchado durante las últimas 2 semanas, todos los días. Todos los días de tu vida. Todo el día, ¿no? Bien, entonces, muy bien. Esa de pronto va a entrar dentro del resumen, dentro del recap que hace Spotify, pues es la plataforma que uso, pero escuché, por ejemplo, Not Like Us de Kendrick también mucho cuando salió okay. este año, así que esa también puede entrar, y algunos clásicos yo creo que también hay que pensarlo bien, de pronto hay que chequear un poquito las plataformas que usen para responder, pero sí queremos saber esa canción. ¿Tú la tienes clara? Pues mira, desde que salió Diver Smile de Bruno y de Lady, yo creo que también la he escuchado mucho porque me encanta el video. Muy chévere. Esa canción me ha gustado muchísimo, muchísimo. Creo que puede ser, al menos de este segundo semestre, una canción que he escuchado bastante. Bueno, ahí está entonces, @laxmásmúsica. Estamos en Threads, estamos en Twitter, estamos en Instagram, para que nos respondan. ¿Cuál creen que fue la canción que más escucharon este año? Adelantándonos a los resúmenes de las plataformas, queremos saber sus canciones. Si tienen un disco, está bien, se los valemos. Si tienen un artista, también se los valemos, artista o banda. Así que ahí estamos para que nos respondan. @laxmásmúsica. ¿Cuál creen que es el secreto para conquistar? Exacto, lo dulce. El lado único, el sabor que sorprende, conquista y enamora. Por eso, la cocina más top de Colombia conquistará la cabaña más dulce de Colombia. Y aunque no sepamos si habrá plato fuerte, entrada o postre, sabemos que habrá arequipe alpina. Tú también puedes sorprender y enamorar. Renueva tu amor con arequipe alpina. Santinización protege tu salud, sanitinización, perdón, protege tu salud y la de tu familia, eliminando hasta el 99% de bacterias con el ciclo sanitización de los centros de lavado Mave. Con Mave disfrutar se hace más fácil. Estamos al aire en Mañanas X y tenemos noticias de The Weeknd. Me gusta ese artista, ¿sabes? Me parece sí. que tiene una mezcla no solo cultural bien interesante, sino además musical, tiene un sonido chévere. Y sí, como todos los viernes que ya uno se va como actualizando con nuevos lanzamientos, pues nos anuncia entonces The Weeknd la nueva fecha, o la fecha más bien de su nuevo álbum, Hurry Up Tomorrow, después de que ya había dado como unos adelanticos, ¿no? Había lanzado como sí. 3 canciones, ahí como dándonos pinceladitas de lo que va a ser este sexto trabajo discográfico, pues ya anunció entonces que va a salir el próximo 24 de enero. Esto además, este álbum que hace parte como una trilogía, ¿no? Dos álbumes anteriores que había lanzado, uno de ellos, After Hours, sí. de lunes a jueves a las 8 de la noche con Dani Gámez. La cuñita ahí, ese disco pandémico, sí. Sí, exacto, un disco pandémico, luego Dumb FM, ajá. y ahorita pues este álbum entonces que nos va a entregar ya iniciando enero con nuevas canciones, chévere, vamos a ver con qué nos va sorprendiendo, ¿no? Muy chévere, The Weeknd es uno de los artistas queridos de la casa, estuvo en Bogotá el año pasado, con un show tremendo, una de las puestas en escena más chéveres por estos tiempos en cuanto a shows en vivo, cantando muy bien, siendo consecuente con su narrativa visual, y además me gusta que siempre trae este tipo de hilos conductores, ¿no? Entonces sí. va a terminar esta trilogía, cuenta historias ahí, tiene personajes, y bueno, las canciones de The Weeknd siempre suenan muy bien. Eso está muy chévere, sobre todo en una era donde hacemos scroll, ¿sabes? Uh-huh. Uno no escucha normalmente ahorita último los álbumes completos, y este tipo de trabajos discográficos y de producciones creo que sí lo invitan a uno a hacer un recorrido juicioso por las canciones para que uno tenga ese hilo conductor. Así que bueno, muy chévere, The Weeknd, que nos trae entonces próximamente el álbum completo. Arrancaremos entonces el 2025 con nueva música de The Weeknd, y eso nos hace muy felices. Escuchémoslo entonces con esto que se llama Out of Time. El Black Friday Chevrolet también tiene beneficios para que cuides tu carro. Ve a los concesionarios Chevrolet y aprovecha cambio de aceite para Chevrolet Beat, Spark Life y Spark GT desde 119.900 pesos y también para Chevrolet Onix 1.4 desde 176.000 pesos. Visita tu concesionario Chevrolet hoy mismo. Tu carro, déjaselo a Chevrolet. Aplican términos y condiciones. ¿Cuál creen ustedes que es la canción que más escucharon este año, este 2024? Esa es nuestra pregunta para hoy en redes sociales. Arroba la X más música. Tal vez es esta. Obsessed, Olivia Rodrigo. Desde Francia, ahí está The Blaze. Estuvieron este año en Bogotá. La canción es Dreamer. Luego de 24 años del lanzamiento de uno de los títulos más taquilleros de inicio de siglo, llega a la pantalla grande Gladiador 2, repleta de intriga y venganza, protagonizada por Paul Mescal, Pedro Pascal y Denzel Washington, que revivirá las luchas en la arena que no dejarán que te despegues de la pantalla. Disfrútala ya, solo en cines. Dani, hay noticias con relación a uno de los grandes artistas del rock y de la música en los años 70, y es el señor Rod Stewart, porque, como bien sabemos, ha sido invitado a presentarse en la edición 2025 del festival Glastonbury, uno de los festivales pues más importantes de todo el circuito de festivales a nivel mundial. Pero hay una situación particular, y es que le va a tocar pagar, o el chistecito entre comillas de presentarse le va a salir por $300,000. ¿Cómo? Pero, o sea, prácticamente le toca, ¿qué? ¿Pagar para estar ahí o cómo es la cosa? Pues algo parecido, si uno se pone a hacer las cuentas. ¿Qué pasa? Esto se anunció en este 2024. Él se va a presentar el 29 de junio de 2025 como acto principal del Legend Slot, que es uno de los escenarios pues importantes del festival. La noticia pues fue muy buena para él, seguro, y para todos los seguidores. Exactamente, se puso pues muy feliz. En una entrevista el pasado 27 de noviembre dijo que pues está muy feliz, pero que le va a costar $300,000 poder llevar a cabo una presentación como él la quiere llevar a cabo, y es con su banda. Y la razón principal y básica es porque le toca traer a todos sus músicos de los Estados Unidos, le toca trasladarlos, y eso no lo cubre el festival. Recordemos que el festival, si bien sí le paga a los artistas que se presentan allá, no son sumas tan considerables, teniendo en cuenta que parte de esas ganancias se va a la caridad. Durante la charla ocurrida el pasado miércoles, Stewart dijo que fue un gran honor que lo invitaran a Glastonbury 2025, y en cuanto le hicieron la oferta inmediatamente dijo que sí. Sin embargo, pues debe traer a todos sus músicos a Reino Unido. Dijo: tengo que traer toda mi banda de regreso de los Estados Unidos, por supuesto Glastonbury no paga eso, mencionó al detallar por qué su presentación le va a salir por $300,000. Pero dijo: pero no importa que me costara $1,000,000, lo habría hecho igual, es un gran honor, realmente es el mayor honor para mí estar acá. Hombre, ya está grande, además, ¿no? Está cerca de cumplir, es más, ya cuando sea el momento de pararse en el escenario, tendrá ya 80 años, él nació un 10 de enero, y estaba viendo que por aquí en su cuenta de X dice como: estoy muy emocionado de anunciar que voy a estar en el festival en el 2025, después de todos estos años, estoy orgulloso, listo, y dice, o sea, le hace hincapié, y más que capaz de subir al escenario nuevamente, para complacer y excitar a mis amigos, así que bueno, chévere. Pues claro, es un escenario donde de alguna manera se hace homenaje a esas grandes leyendas de la música, y seguro que tiene ahí sus pesitos, sus ahorritos. Tiene ahí una fiducia que va a completar para sacar. Y bueno, pues sí, este sí es el verdadero por amor al arte. Y total, realmente para él es muy importante estar ahí. Y sobre todo para el festival, pues también es muy relevante que él esté ahí. Ahí está entonces, escuchemos su gran voz. Y esta, una de sus más grandes canciones, es Rod Stewart, leyenda viva de la música. Estará presente en Glastonbury 2025. Así le toqué pagar. Esto se llama Daya Think I'm Sexy Baby. A Alianza Motor, el mejor aliado para tu Renault, extiende el salón del automóvil en sus vitrinas. Avenida Boyacá, Centro Mayor, calle 80 y carrera 19 con 127. Beneficios hasta el 30 de noviembre y por tu compra participa por un pase doble al concierto de Lenny Kravitz. Aplican términos y condiciones. I never knew that everything was falling through. Ahí estaba The Fray, la canción Over My Head, sonando en las mañanas en la X. Hoy y mañana, el madrugón Locatel llegó con precios especiales en dermocosmética, vitaminas, nutrición, cuidado personal y mucho más. Te esperamos, ya lo saben, solo hoy y mañana. 7:45, tenemos pregunta del día y es, ¿cuál creen ustedes que fue la canción que más escucharon este año? Aprovechando que se viene ya la temporada de resúmenes y de recaps con respecto a muchas cosas, entre ellas la música. La tuya fue esta. Ay, no, esa canción me parece hermosa, el video lo amo, rompieron récord de reproducciones, tremenda canción que he escuchado este año. I just woke up from a dream. Uno de los discos del año, indiscutiblemente, se llama Hit Me Hard and Soft. Es de Billie Eilish, artista californiana. Es la artista del año para Apple Music. Vamos a ver cómo le van listados de conteos de fin de año y por supuesto cómo le van los próximos premios Grammy. Teníamos Birds of a Feather, que fácilmente puede ser una de mis canciones favoritas de este año. La siguiente sección es una presentación de la nueva Chevrolet Blazer EV. Tenemos pregunta del día, Dani, y es precisamente sobre eso. ¿Cuál es su canción? ¿Cuál cree que fue la canción que más escuchó este año? Bueno, por aquí nos dice, en por ejemplo, The Sweet de Hoosier, sí. Es hermosa. Y también dicen, y la que puede, Paco Amoroso y Catriel. Esa es una canción que yo creo que se nos pegó a todos porque Catriel y Paco Amoroso, el Tiny Desk fue demasiado, demasiado viral. Esa y El Único, que es la de Tatuada en el Cuello. Esa canción, sí, las dos. Yo creo que va a tener harta reproducción. Uf, sí, pa' qué, chévere. Judasaka dice Parcels, volumen 1, on repeat. Ok, el disco, bien. Sí, por aquí dice también Sully Harrison, Beautiful Things, de Benson Boone. También, sí, nada raro. Chévere, sí. Por aquí, ¿qué más nos dicen? Eat, Sleep, Rape and Repeat, de Fatboy Slim. Tremenda un tema que canción. Salió este año. Dicen canción Sasa, solo dice Sully. Dice André 14 Osorio, Espresso, de Sabrina Carpenter. Sí, también lo puedo entender, sonó mucho desde que se estrenó. Yo creo que ha estado en las listas de reproducción de nuestros oyentes durante mucho tiempo. Sí, total. Por aquí Denny me apoya, ella dice que Die With A Smile y que también November Rain es una canción que le gusta mucho y que la ha escuchado incansablemente. Síganos respondiendo entonces, arroba la X más música en Instagram, en X, en Threads, ahí estamos para ustedes. ¿Cuál creen que fue la canción que más escucharon este 2024? La nueva Chevrolet Blazer EV ha llegado con un diseño deportivo RS, 578 kilómetros de autonomía, tracción all-wheel drive en las cuatro ruedas, pantalla de 17.7 pulgadas, OnStar, que es una tecnología que te cuida en el camino, muy chévere, y mucho más. Nueva Chevrolet Blazer EV, además de todo, es eléctrica, ya lo saben. Vámonos con este clásico de las Pointer Sisters. Esto se llama Jump for My Love. Esta es la X al aire.